ahora que soy salvo y miembro de esta iglesia. Porque una vez que usted es salvo y se bautiza aquí, usted también es formalmente miembro de esta iglesia. Pero también hay otros que no son bautizados aquí y son miembros o llegan a ser miembros de esta iglesia. Hay muchas cosas que todo cristiano que acaba de tomar la decisión de seguir a Cristo debe saber. Cuando usted va a una universidad o va a algún lugar donde va a estudiar, sobre todo si es interno, lo primero que hay es una clase de orientación. Dicen, bueno, vamos a tener ahora una clase, y esto ocurre también en los seminarios de teología, donde el profesor viene y dice, nuestra primera clase, esa es la que me gustaba mucho, era la que más me gustaba, porque no había que estudiar nada, solamente escuchar. Entonces, uno escucha al profesor que dice, bueno, yo soy profesor de teología sistemática, por ejemplo, y esto es lo que yo les voy a decir, les voy a orientar ahora cómo vamos a funcionar. Y a mí me gustaba eso, pero luego en la otra clase la misma cosa, ya es otra historia eclesiástica, por ejemplo, bueno, vamos a estudiar, vamos a usar tales y cuales materiales, libros, autores y cosas por el estilo. ¿Cuánto más al llegar a ser personas que nunca han pertenecido a una iglesia que es toda una familia, debe conocer también estos principios? Cuando usted recibió a Cristo, usted nació de nuevo. Acuérdese de eso. Definitivamente. En Juan 3:3, Evangelio de Juan 3:3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, es indispensable. No olviden que Jesús está hablando con un jerarca eclesiástico judío. Él tenía mucho que cambiar en cuanto a su manera de pensar. El nacimiento de nuevo es un cambio que se produce en la mente y en el corazón de la persona, en su fuero interno, un cambio radical. Ahora tiene que pensar de otra manera. Cuando se produjo el nuevo nacimiento, usted lo único que hizo fue depositar su fe en Cristo, nada más, es todo. Por eso en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que usted no tiene mérito alguno. Todo corresponde al Señor. Usted se salvó porque le recibió por Salvador. No se preocupe qué significa nacer de nuevo. Es un milagro y usted no lo sabe ni podrá explicarlo jamás. El nuevo nacimiento o la salvación del pecador es un milagro desde A hasta Z. No es algo que yo puedo aportar. Yo no aporto nada, porque ya fue hecho todo por alguien. En el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 5, hay un versículo que yo lo vinculo con Juan 3:3. Dice así, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Note esto. El nacimiento, el desarrollo del bebé en el vientre de la madre es relativamente fácil de entender hoy con todo el asunto de lo que tenemos en la ciencia que puede anticiparnos, no puede dar detalles cómo es que se forman los huesos y todo esto, pero tenemos muchos avances en ese campo y se pueden, parte de eso se puede saber. Pero la parte más interesante, así ignoras la obra, no dice las, singular, la. ¿Por qué? Porque hay una obra suprema que hace Él en nosotros. Es el cambio, el nuevo nacimiento. La obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Es decir, todo lo relacionado con el nuevo nacimiento es de Él. Todo lo relacionado con el nacimiento físico. Nosotros ignoramos muchas cosas de cómo es que el bebé se forma en el vientre de la madre. Todos nosotros pasamos por eso. No sabemos cómo ocurrió. Hoy estamos aquí. Y sabemos que hace tantos años también fuimos concebidos por nuestra madre, fuimos engendrados por nuestro padre, y de ahí en adelante cómo Dios lo hizo, Él sabrá. Algunos salieron medio malos, otros, pero eso ya no tiene que ver con, tanto con los padres como con la misma persona. En el capítulo 1 de Filipenses, versículo 6, dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me gusta mucho este texto, porque dice mucho en muy pocas palabras. ¿Qué, por ejemplo, nos está diciendo? ¿Qué es lo que Él comenzó en nosotros, la buena obra? ¿Cuál es esa buena obra? Es la regeneración. Es el nuevo nacimiento de Juan 3:3. Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que el Señor nos lleve. Sea por la vía de la muerte física o porque cuando Él regrese. Pero no es algo que yo puedo hacer. Él me salvó, Él me mantiene salvo, y Él finalmente me tendrá por la eternidad consigo, no porque yo lo logré, o por lo menos parte yo hice. No, Él lo hizo todo. Aunque usted no crea que ha cambiado mucho su conducta, tal vez poco y nada, note bien lo que Él dice en la carta a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La palabra en Cristo es, ha nacido de nuevo, es salvo. De modo que si alguno es salvo, nueva criatura es. No para el esposo, para la esposa, para los hijos, para los padres, para los vecinos. Para Dios es nueva. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué bueno! ¿Y cómo es que yo logro esto? No se apresure con esto porque usted no tiene razón. Versículo 18, y todo esto que está en el 17 proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todos hemos sido los salvos reconciliados por medio de Cristo con Dios. Estuvimos en discrepancia con Él, éramos sus enemigos. Hay algo que se interpuso entre Él y nosotros, ese algo es el pecado. Pero Él tomó sobre sí, nuestro Salvador, nuestros pecados. Usted dice, ¿quiere decir que si yo soy salvo ya soy una nueva persona? Sí. No, pero yo no noto esto y mi esposa dice que no es cierto. Bueno, ella miente. ¿Cómo? Y si ella no dice toda la verdad, no porque quiere mentir, probablemente no se da cuenta de qué se está hablando cuando se dice que es nueva criatura. Usted es lo importante no es tanto cuán nuevo usted es en su hogar. Claro que usted sufre si es medio trompa larga y todas esas cosas de malos hábitos, usted sufre. Pero lo importante es que para con el Señor todo ha cambiado. Se ha hecho la transferencia. Por eso en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo pasó de muerte a vida? Cuando oyó y creyó. Oír, creer, tener. Tres cosas, así de sencillo. ¿Y cuál es el problema aquí? El problema no es que la salvación sea difícil. El problema es creer lo que Él dice en cuanto a nosotros. Y en Juan 1:12, ¿quién no conoce de memoria? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes, ¿hijos de quién eran? Juan 8:48 dice que eran hijos del diablo. Aquí hay dos familias en este mundo, en este planeta. Los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Pero poco a poco, aquellos que son hijos de Satanás no quieren ser hijos de semejante padre. Es un papito malo, y lo peor, ¿hasta dónde nos lleva? Entonces, alguien les dice, tú no tienes por qué estar en esta familia. Tú puedes pertenecer a la familia divina, puedes llegar a ser hijo de Dios o hija de Dios. Ahora bien, usted le recibió. ¿Qué es recibir a Cristo? Bueno, el que oye mi palabra y cree. No vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y usted es uno de ellos. Ahora, siendo miembro de la iglesia, de aquí en más, toda persona que llega a recibir a Cristo, se bautiza, ya es miembro, igual como un bebé que nace y es miembro de la familia. Puede haber 3, 4, 5 hijos, ahora hay uno más. Con la diferencia que usted no nace cuando se mete en el bautisterio y sale de allí, no queda ni un pecado allí suyo. Sus pecados el Señor los perdona cuando usted le recibe por Salvador. El bautismo es solamente un testimonio público de lo que en su vida espiritual ha ocurrido. Usted quedó, sus pecados quedaron borrados, sepultados, dice la Biblia. De manera que si un miembro, escuche esto, yo sé que a algunos no les va a gustar, pero yo no escribí esto. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. O con él se gozan. Quiere decir, y eso está en 1 Corintios 12, 26. Usted ahora no es una persona suelta por ahí. Usted es miembro de una familia. Como este dedo es miembro de mi cuerpo. Si pasa algo con este dedo, a usted no le duele, a mí sí. Si yo le golpeo con el martillo, yo... Y usted dice, ¿qué le pasa? Porque usted no siente dolor. Porque usted no es miembro. Miembro de la iglesia es cada uno de los que la compone. Y cuando una persona en la iglesia está gozando de buena vida, magnífico. De buena comunión con el Señor, magnífico. Es una gran contribución para la iglesia. Pero si un miembro de la iglesia está en cualquier pecado y no se arrepiente, involucra a toda la iglesia en ese pecado. Toda la iglesia siente el dolor. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos 12, 15 y 16. ¿Qué cosa? ¿Es fácil gozar con los que se gozan? No, es mucho más fácil llorar con los que lloran. Porque a veces cuando alguien se goza porque tiene una gran victoria en la vida, mucho éxito, le envidiamos. Y entonces la envidia y el gozo no son compatibles de ninguna manera. Si un cristiano está solo porque no tiene familiares, cuando recibe a Cristo, su familia sí que aumenta en número. Ya no tiene que preocuparse, estoy solo yo, totalmente abandonado. Una vez que llega a ser parte de la familia, tiene muchos hermanos. Mateo 19, 29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o sea, que queda solo, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Cuántos miembros o cuántas personas entre miembros y no miembros de esta iglesia se congregan cada domingo aquí? Bueno, algunos centenares. Quiere decir que si usted dice, yo estoy completamente solo, a mí me abandonó mi papá, mi mamá, mis hermanos, nada quieren saber conmigo. Bueno, no se preocupe, ahora no está solo, tiene una gran familia. Para pertenecer a ella. En Mateo 28, versículo 20 dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún el Señor está con nosotros mediante el Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, dice, vendré otra vez, Juan 14, 18. No estamos solos en esta lucha de esta vida. Yo estoy seguro de que todos queremos ser felices, queremos gozar de la vida. Y a veces pensamos que los cristianos realmente no gozan, no se divierten, no tienen vida feliz. Está equivocado quien piensa así. El gozo verdadero, el proveniente de Dios, está escondido en un, yo diría, en un cofre llamado obediencia al Señor. Mientras usted le obedece a Él, su vida es verdaderamente gozosa. Usted goza de paz, de tranquilidad, de confianza en Él, y hasta sus relaciones con los demás mejoran. porque está en comunión con el Señor. En Juan 1, 45 al 49 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Volvieron los 70, escuche esto, muchos cristianos, hay muchos cristianos que no viven una vida plena. Es decir, sí son cristianos, saben que son salvos, saben que son perdonados, saben que son parte de tal o cual iglesia, en tal o cual parte, que pertenecen al Señor. Eso está muy bien, pero hay otro detalle muy, muy serio, y es el triste cuadro de gran cantidad de cristianos que están tristes, preocupados, desesperados y viven una vida miserable. ¿Cómo es posible que un cristiano sea infeliz? ¿Cómo es posible que esté siempre dudando, siempre luchando, nunca gozando? Alguien dirá, bueno, pero ¿acaso eso no es la vida cristiana? No necesariamente, no siempre. Y yo creo que uno de los factores fundamentales del por qué la gente es como es, los cristianos, es por no hacer el trabajo que hizo este caballero. Él, Felipe, halló a Natanael y le dijo, hemos encontrado al Mesías, de quien hablan los profetas. Pero Natanael dijo, no, yo no puedo creer. Felipe no discutió con él, solamente le dijo, ven, vamos, conócelo, yo te voy a llevar hasta él, y ahí entiéndete con él. Si este trabajo hiciéramos nosotros, el trabajo de Felipe, y lleváramos a los perdidos a los pies del Señor, seríamos personas diferentes. Felipe siguió haciendo esta obra más allá cuando ya el Señor había ascendido al cielo. Todavía lo vemos muy ocupado en los asuntos del Señor. Era parte de aquellos que le siguieron a nuestro Señor. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nosotros no hacemos este trabajo? Usted dirá, bueno, él pudo haber hecho porque él sabía dónde estaba Jesús y le llevó a Jesús. ¿Y dónde yo sé dónde está Jesús? Él no está aquí en la tierra. Él está en el cielo. Y yo no lo puedo llevar hasta Jesús. Bueno, ¿qué le parece si usted lo lleva a su hogar y le dice, quiero que nos visite y vea cómo nosotros nos conducimos? O que usted sea parte y venga a la iglesia donde yo asisto y vea cómo nos tratamos. O que usted me conozca más de cerca y vea cómo yo pago mis cuentas. ¿Cómo yo obro en tal o cual cosa? Depende de lo que usted hace, si usted es un comerciante, si usted es un, bueno, lo que haya que esté haciendo usted, y usted se propone llevar al Señor para que le conozca a usted mejor. Bueno, ese es el problema. Ay, no quisiera que viniera, no quisiera que supiera cómo yo le trato a mi cónyuge, no quisiera que supiera cómo me tratan mis hijos, y me tratan así porque yo, si supiera usted quién soy. Bueno, claro, no habrá éxito. El secreto, ¿dónde está el secreto de la felicidad del cristiano? No está solo en el hecho de ser cristiano, sino de la clase de cristiano que va a ser. Y creo yo que el secreto radica en la obediencia suprema al Señor. Hay una comisión entregada por el Señor a sus hijos, que llamamos la Gran Comisión, cuando Él dice ir por todo el mundo y hacer discípulos y bautizar a los que son discípulos y enseñar a los que son discípulos. Esto no es trabajo solamente del pastor. Me da pena que hay algunos hermanos que ya hace años que son miembros de la iglesia y ellos todavía dicen que no tienen capacidad para enseñar a otros. ¿Cuánto se necesita saber para enseñar a otros? Poco y nada. No es tanto que no tengo capacidad, es que no lo quiero hacer. Y al no querer hacerlo y desobedecer en esa parte al Señor, usted no tiene gozo, usted no es feliz, usted está triste. ¿Y sabe por qué? No porque haya alguna magia, algún secreto en eso de hablar a otros. No, no es eso. Es porque usted desobedece al Señor. Y un hijo desobediente a los padres nunca se siente feliz, nunca se siente seguro, porque ve a los padres tristes por causa de él, y si es todavía bastante chico, sabe que puede ser castigado por su comportamiento. Cualquier hermano, hombre o mujer cristianos, que no participan en compartir el Evangelio con otros, esa persona está viviendo de espaldas al Señor y se niega a ser feliz voluntariamente. Yo ya les conté, creo, en otra oportunidad, de un caballero, se llama Lino Vera, él está viviendo en Aguascalientes, México. Y cuando él me contaba su experiencia, cómo él conoció al Señor, realmente es muy llamativo. Ese hombre conoció al Señor cuando iba a jugar el tenis con cualquiera que esté disponible, porque lo que él hacía era natación y tenis para mantenerse en buen estado físico. Y eso hacían muchos otros. Un hombre de oficina y todo, y necesitaba ejercicio. Bueno, le tocó un hermano que justamente era de la iglesia donde estaba el pastor José Luis Alcaraz. Cuando ellos terminaron de jugar, se sentaron para descansar un rato. Y le dice Lino a su compañero casual, dice, mira, hoy vienen los papeles de mi divorcio. ¿Qué? ¿Divorcio? Sí, mi esposa me hizo divorcio. ¿Por qué? Ay, yo andaba con otras mujeres y todo eso. Y entonces, ¿sabes qué? Le dice a ese hermano, enseguida comenzó a hablar, tú necesitas de Cristo. Pues yo soy cristiano. Dijo, ah, ¿y dónde te congregas? Y ese congregas, él no conocía ese término. Y ustedes saben qué clase de cristiano era. Porque ahí no se habla de dónde te congregas. ¿Qué es eso? Le preguntó. Entonces, el otro comenzó a explicarle. Y lo llevó al Señor. Este señor Lino tomó tan a pecho, tan en serio, de verdad se produjo un cambio de completo en su vida. Tenía dos hijos, los dos ya se casaron hoy. Eso ocurrió cuando ellos eran, salían ya de la adolescencia, 18 o 16 años, algo así. Pero se metieron a la peor vida que podían, ya a todo, porque la mamá los dejó. Llevó a su única hija que tenía, los dos eran varones, ellos se quedaron con el papá. Y el papá andaba de la suya y los hijos a su manera. ¿Qué más? Tan perdidos como el peor de ellos. Bueno, el papá vino y los convocó a los dos. Les habló de lo que había ocurrido en su vida. Al momento ellos le recibieron al Señor. Vieron el cambio, Él les los evangelizó. Hasta hoy permanecen fieles y los conozco, tienen sus hijos, ya tienen sus familias, etc. Tengo el contacto con ellos hasta hoy. Ahora, ¿cómo ganar a la esposa? Ella estaba como una leona, mala. No podía creer que Él cambió. Demasiado era la herida que había recibido. La infidelidad del hombre causa mucho daño a la esposa. Bueno, entonces, dijeron, bueno, ¿cómo vamos a...? Ahora los tres, están los dos muchachos y el papá. ¿Cómo hacemos para ganar a ella? Entonces, optaron porque el hijo menor, que tenía mayor contacto, no contacto, pero se llevaba mejor con la mamá, que él vaya y le hable. ¡Ja! Ni qué hablar. Pero un día insistía, al final de cuenta vino ella. Y yo hablé con ella y digo, ¿y ustedes se sentaron juntos con su esposo? No, era allá y yo allá en la otra punta. El edificio era grande y había un orador y hablaba, y uno estaba en un lugar y otro lejos. Cada vez se sentaban más cerca cuando venían otras reuniones. Ellos tenían la costumbre de tener estas reuniones que se llaman desayunos. En México, la obra, el trabajo comienza a las 10 de la mañana, ¿no? Como acá a veces a las 6 de la mañana ya abren los bancos. Allí no hay tal cosa. Entonces hay mucho tiempo para que el pastor vaya, van a un hotel y tienen comedores grandes allí y comen, cada pareja trae a alguien consigo. Y bueno, y así poco a poco iban trayendo, hoy ellos siguen siendo fieles. El hermano sigue teniendo un puesto muy alto en el gobierno y sigue trabajando mucho. Y de paso comenzó y construyó allá un pequeño templo por ahí para comenzar a hacer la obra del Señor. Siempre cuando voy me pregunta, ¿y cómo interpreto esto y cómo hago aquello? Completamente cambió. ¿Saben cómo comenzó todo, no? ¿Recuerdan que dije al principio? Yo no recuerdo el nombre de ese hombre. Él me dijo una vez, el hombre de quien usted habla soy yo. Y me dio el nombre, yo ya me olvidé. Pero él fue el que le habló. Hoy viene los papeles de mi divorcio. No tiene por qué hacerlo. Tú necesitas de Cristo. Ya le comenzó a hablar. Imagínense la cantidad de personas que podrían conocer al Señor Jesucristo y hogares, matrimonios que podrían ser salvos de la dispersión, de la separación, del divorcio, que es tan feo todo eso, tan dañino para la persona y para la sociedad también. ¿Cuánta culpa no tendremos nosotros al no advertir, al no comunicar a la persona que está en camino a deshacerse, a no comunicarle de Cristo? No siempre vamos a tener ese resultado, pero nuestro deber es hacer lo que hizo Felipe con Natanael y lo que hicieron luego muchos. Fíjense ustedes, por eso yo les digo, los cristianos que realmente gozan de la vida cristiana, que son felices, casi seguro que son personas que comparten el Evangelio con otros. En la medida que pueden. Usted no tiene que ser cristiano 40, 50 años, porque si va a esperar tanto, ¿cuántos se van a morir, verdad? Pero oiga, si ustedes quieren abrir en Lucas 10, versículos 17 y 20, dice, Jesús había enviado a 70 a que vayan y prediquen, y dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y luego, más adelante, dice, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Sí, el gozo no debe ser por el poder que yo tengo, sino que mi nombre está escrito en el cielo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, dice en Filipenses 4:4. El anterior texto está en Lucas 10, versículos 17 y versículo 20. En Primera Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos. Los cristianos no tienen por qué andar cabizbajos como pollos mojados. No hay razón para ello. Pueden gozar de la vida a plenitud. Ahora se imagina el impacto que la vida transformada por el Señor tiene en aquellos que nunca sonríen, aquellos que tristemente tienen que vivir en una condición de dolor, de angustia y de preocupaciones. Dice allá en Filipenses 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto está en Filipenses 4, 6 y 7. En Primera Tesalonicenses 5, 17 dice, orad sin cesar. Es decir, no tenemos que orar solamente cuando hay una extrema necesidad, sino que la oración debe ser nuestra, digamos, costumbre. Pero hay otra cosa, y es en relación a la cuestión ofrendas y demás. Hay muchas personas que dicen, tenemos que diezmar, tenemos que ofrendar, somos nuevos miembros de la iglesia. Bueno, yo no voy a hacer un estudio grande, largo sobre esto, pero voy a ser breve. porque esto requiere mucho más tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de diezmo, yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que yo no soy muy amigo de obligar que los hermanos diezmen. Hay aquellos que hacen una especie de soborno o tratan de sobornar a Dios. Por ejemplo, dicen, cuando yo comencé a diezmar, todo me va bien. Me va bien, tengo automóvil nuevo. Pude comprar otra propiedad. Tengo dinero para educar a mi familia. Dios realmente bendice, dicen así. Cuando uno comienza a diezmar, esto es soborno. Es intento de sobornar a Dios. Mira, Dios, aquí va el soborno. Si tú me das un automóvil nuevo, si tú me das, aunque no lo digan literalmente, pero esta es la esperanza porque se les enseña así, y toman para esto lo de Malaquías, y esto lo repiten, y bueno, y usted dirá, oh, pastor, usted está hablando en contra de sus propios intereses. No, mi deber es hablar a favor de los intereses del que me envió. Y ese que me envió, envía a todos sus mensajeros. Dice, por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, es el texto que casi siempre se usa, porque yo, Jehová, versículo 6, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y entonces una respuesta retórica, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Es como decir, tú no puedes, siendo hombre, robarme a mí. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahí está. ¡Ja! Primero diezmo y después ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el problema? Que está lindo esto para hablar del diezmo. No, hay que robarle a Dios. Hermano, si usted no da el diezmo, usted roba a Dios. Es más o menos lo que se dice. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando leemos un texto es su contexto. ¿A quién está hablando Dios? A Israel. La iglesia no reemplazó a Israel. Es lo que ahora se enseña. Que ahora Israel está descartado y ahora la nueva Israel somos los cristianos. ¡Mentira! Eso no es cierto. Entonces, claro, toman este texto y dicen, hermano, si usted nos da el diezmo, usted le roba a Dios. No, eso no es correcto porque no dice aquí. Esta no es la, digamos, la enseñanza para la marcha de la iglesia. La iglesia se metió en medio de todo el plan de Dios. Dios salvó, o sea, el Señor vino y murió por nuestros pecados y ahora judíos y no judíos formamos la iglesia, la amada esposa de nuestro Salvador. Y luego dice, si ustedes no diezman, malditos sois con maldición. Pero si ustedes traen los diezmos al alfolí, Dios dice, ¿qué es al alfolí? La iglesia. No, no dice eso. Ellos tenían sus alfolíes, ellos tenían sus lugares donde hacían acopio de la semilla, y eso era para los levitas. Ah, no, pero ahora hay iglesias que tienen levitas, que tienen sus 12 discípulos, que tienen sus sacerdotes y todo esto parte de cualquier texto fuera de su contexto. Y por eso, al final de cuentas, claro, si ustedes me roban, ustedes serán malditos. Pero si ustedes revierten su forma de robar y traen los diezmos, entonces, auto nuevo, casa nueva, salud para los hijos, buena educación, todo esto es para ustedes. Bueno, si alguien predica esto y a usted le gusta, deje de venir acá. porque acá no enseñamos esto, porque simplemente torcer las escrituras para sacar ventaja. Si usted quiere usar el diezmo como algo que es para la iglesia, no hay problema. Ya le voy a decir en algunos minutos cómo usted puede practicar el diezmo sin ningún problema, pero el texto de Malaquías no sirve para eso, no es para eso. Y me temo que si usamos un texto fuera de contexto, seguiremos predicando pretexto. Es todo lo que habrá. Y el Señor no dijo que tenemos que predicar pretextos, sino que tenemos que anunciar el Evangelio, todo lo que yo os he mandado, Él dice. El Evangelio es tanto para judíos como para gentiles, por supuesto. Ahora, hay el Padre Nuestro, casi todos saben de memoria, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Eso está en Mateo 6, 9 al 13. Creo que muchos de ustedes han aprendido esto desde chicos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primero, dirigir nuestra oración a Dios el Padre. No a María, no al Papa, no a la Iglesia, no a ningún santo, no a San Pedro, no a San Nicolás, no a San Santiago, ni menos a San José. Dirigir la oración a Dios el Padre. Y después la otra cosa que dice, que estás en los cielos. Porque como los paganos tenían dioses por todas partes, acá por ejemplo está en Caucupé. Y ahí, no, y diosa, no Dios, no, estás en los cielos. Yo me dirijo a aquel que está en los cielos. Y después dice, ahí por ejemplo, en Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿hay algún intermediario si yo me dirijo a Dios? ¿Podría ser María? No. ¿Por qué? Porque en 1 Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, y no hay mediadora, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto en 1 Timoteo 2, 5 y 6. Recuerde este texto, es muy importante. Un solo Dios, un solo mediador. Podemos pedir directamente al mediador, y él lo hace, él dice, o a Dios el Padre en su nombre, da igual. ¿Qué significa eso de venga tu reino? Muchos han pensado en eso. Y luego, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, primero, yo creo que tiene dos partes esto. Primero, que Él reine en mi ser, en mi corazón. O sea, que Él realmente me domine. Si Él es mi rey, entonces yo soy su súbdito. Y yo le obedezco. Y la otra cosa, cuando hablamos del reino, es el reino milenial. Literalmente, Él vendrá para reinar. Yo no tengo ningún problema para entender esto y creo que es muy claro. Así que depende quién reina en su vida ahora, si usted se estará reinando con él después. Luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La palabra pan significa alimento, en todo tipo de alimento. Usted puede comer carne, usted puede comer porotos, usted puede comer, qué sé yo, arroz, usted puede comer todo lo que coma. Todo eso es pan. Pero lo llamativo es, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día y hoy. O sea, no hay que preocuparse demasiado cómo voy a sobrevivir mañana. Vive un día, hoy, y procura tener. Él se va a encargar. ¿Sabe cuál es, a mi juicio, la mejor ilustración? Hay veces que yo, como ya no tengo tan pocos años, más que pocos, son muchos, entonces uno se cansa de noche. Y yo me tiro y ya oro acostado, porque ya no puedo arrodillarme, ya es mucho. Y digo, ¿y mañana? Me tienen que levantar temprano. Increíble. Se reponen las fuerzas. Algo pasa, duermo bien, no me preocupo, y cuando no hay preocupación hay buen sueño, mucho mejor que la mejor aspirina. Dormirse tranquilo. Entonces, si yo me preocupo, ¿cómo voy a seguir mañana con tanto trabajo que me espera? No tiene sentido, porque Él da fuerza para un día, y para el otro día dará la porción del otro día. No tengo por qué pedir, y eso yo he aprendido también en cuanto al dinero. A mí me gusta siempre tener ahorro mucho por adelantado. Entonces está tranquilo. Pero ¿qué ocurre cuando yo tengo eso? No voy a depender del Señor. Voy a depender de mis ahorros. Y alguien dirá, ¿y qué de malo hay en eso? Bueno, yo no digo que es pecado, si uno puede tenerlo. Pero de alguna manera Dios hace para que alcance justamente lo necesario. Y aquí mismo, cuando estamos en, bueno, llega el momento que uno tiene que pagar esto, tiene que pagar aquello, yo digo, no hay dinero, no hay para pagar. Entonces hay que, a veces digo, voy a llamar a tal persona a ver si arranco algo. Y a veces arranco algo, pero no tanto como se necesita. Y además digo, no voy a abusar tampoco de esa persona, porque tal vez el día de mañana necesito más que esto. Y de repente viene alguien y trae una ofrenda. Y es bastante. Bueno, hay algunos que son muy mezquinos, hacen mucha ceremonia para entregar 10.000 guaraníes, que para los que no entienden son un poquito más de $2. Pero hay otros que sin ninguna ceremonia entreguen ya y se van. Y yo a veces quiero saber el nombre, quiero llamarlos, quiero agradecerles y todo. Chao, no hay caso. Bueno, ellos quieren anonimato, magnífico. Yo respeto esto, siempre que me sigan trayendo, ¿no? Luego dice otra cosa, perdónanos nuestras deudas, pero no termina allí, así como yo perdono a otros. ¿A cuántos de ustedes les gusta, les encanta perdonar? No levanten la mano, no hace falta. ¡Uy, cómo me gusta! Lo primero que hago si alguien me ofende es ya perdonar. Aunque el beso vaya al aire, no importa. Dios sabe que es un beso genuino, verdadero, ya. No somos muy dados al perdón, no nos gusta tanto. Me ofendió, ese sí que yo no sé cómo, a ese tipo nadie lo aguanta y yo tampoco, ojalá, nos decimos todo. Pero ya sabemos más o menos lo que queríamos decir. Pero lo llamativo, perdóname así como yo perdono. Ahora, ¿cómo usted quiere que le perdone? ¿Cómo usted perdona? Ah, ahí está, ¿cómo te llamas? ¿Olga? Olga me dijo eso. Ella no quiere que le perdone como ella perdona. Cuidado con Olga. Es un son de broma nomás. Pero este es un hecho que nosotros al estudiar decimos, yo no entiendo bien el Padre Nuestro. Pero escúcheme, si usted repite el Padre Nuestro y hay un loro, va a repetir. Dentro de poco, Padre Nuestro que estás en los cielos, yo como aquel que decía, no está nadie en casa. Porque yo tantas veces que la chica iba a la puerta y decía, no está nadie en casa. Y después la misma cosa, vino el ladrón y el loro encima allí, no está nadie en casa. Y el ladrón tranquilo, oyó eso. Hay que tener cuidado. Nosotros la misma cosa hacemos con mucha frecuencia. Después decimos, bueno, el Padre Nuestro hay que repetirlo nomás y ya está, va a haber un milagro. ¿Usted sabe cómo perdona a Dios? Yo cuando leo algunos textos de cómo Dios perdona, digo, ¡qué maravilloso! Le voy a compartir algunos versículos. Ustedes deben tener estos versículos anotados porque son muy interesantes. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 7, versículo 18, muy especialmente en el Antiguo Testamento, pero también hay en el Nuevo. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Esto está en Miqueas 7:18. Miqueas 7:18. Es un libro pequeño de los llamados profetas menores. Pero hay otros, y a mí me encanta. Por ejemplo, Isaías 43:25. Eso es lo que, hermanos, sostiene al verdadero cristiano. Yo, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, no por amor a nosotros, ni siquiera porque yo me arrepiento, sino por amor a Él mismo. Y no me acordaré de tus pecados, Isaías 43:25. ¿Cuántos de ustedes olvidaron ya todos sus pecados pasados? Levanten la mano. ¿Se acuerdan, verdad? Y dicen, ¿será que Dios me perdonó? ¿Cómo Él me perdonó? Y yo que parezco tan santito el domingo y mire qué soy. O quién soy y cómo soy. La memoria es una gran bendición. Recordar textos bíblicos, recordar argumentos bíblicos, recordar historias que hemos leído acerca de cristianos de victoria, es maravilloso. Pero el problema es que es una espada de doble filo. Usted recuerda todo lo bueno que necesita y quiere, pero recuerda también lo malo que usted hizo. Y dice, todavía me acuerdo de lo que hice hace 15 años, hace 20 años, hace 25 años, hace 30 años. Qué tonto que he sido, qué malo que he sido, qué bruto que he sido. Usted mismo se dice. Y usted quisiera no recordar eso. ¿O quiere recordar eso? No, es mal olor. Usted no quiere recordar eso. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. ¿Quiere decir que le falta memoria al Señor? ¿Dios no tiene buena memoria? Lo que Él quiere es comunicarnos que esto ya fue resuelto. Mi mente lo retiene. Mi memoria es muy buena y retiene todo. Pero lo que vale no es lo que yo estoy recordando, sino lo que Él me dice que Él recuerda en cuanto a mí. Luego, en Isaías 44:22, me gusta también este versículo. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Esto está en Isaías 44:22. Hace muchos años que yo era chico, y ustedes pueden darse cuenta de eso. Y entonces me gustaba mirar así en tiempo de verano una nube y fijaba la vista en una nube que era bastante grande y me llamaba la atención que la nube se deshacía, se hacía más chica, más chica, más chica, más chica, hasta que ya no había más nube. Se deshizo. Parece que el Señor tuvo en cuenta esto y dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Lo mismo ocurre con la neblina. Una vez estuvimos en Miami, recuerdo, y nos comunican, eso es lo peor que uno quiere escuchar. Atención, pasajeros que viajan, viajábamos a Buenos Aires. El avión va a salir una hora más tarde. Eso no nos gusta. Razón, habrá neblina en Buenos Aires a las 9 de la mañana cuando llega el avión y no va a poder aterrizar. Entonces, mejor esperamos acá. Bueno, una hora no es tanto, pero cuando uno está cansado y quiere seguir el viaje, es mucho. La neblina que impedía la visibilidad con todo lo que hay de radar y de sistemas de ahora, todo lo automático, con todo, en muchos aeropuertos no se permite ni decolar ni aterrizar cuando hay mucha neblina. Pero esa neblina, que puede ser muy, muy densa, a los pocos minutos llega a cierta hora y ellos ya saben, a tal hora no habrá neblina, habrá una mañana radiante de sol. Bueno, eso es lo que ocurre también con nuestros pecados. Deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí. ¿Por qué? Porque yo te redimí. Saben muy bien lo que significa redimir. Él pagó el precio que Dios el Padre quiso. En 1 Juan 1:9, ¿quién nos recuerda esto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hizo Él? ¿Cuántas veces puedo pedirle perdón? ¿Cuántas veces tengo que confesarle mis pecados? ¿Cuántas veces Él me va a perdonar? ¿Tengo que confesarle mis pecados? ¿Cuántas veces peco? ¿Cuántas veces Él me va a perdonar? ¿Cuántas veces yo le confieso? Entonces, había sido que es fácil. Tenga cuidado, porque también la Biblia dice, tu pecado te encontrará algún día. Cuando nosotros pedimos algo, no estamos ordenando al Señor, estamos pidiendo. Usted decide orar, usted tiene todo el derecho. Orar es pedir, también es agradecer, pero no es ordenar. Señor, esto yo necesito y se acabó. Y permítanme finalmente decirles algo sobre la cuestión diezmos y ofrendas. Hay algunos textos que yo quiero que ustedes los tengan a mano porque les servirán mucho. Mucho se habla de esto. Ya mencionamos lo de Malaquías. El diezmo no aparece en el Nuevo Testamento. Sé que esto a muchos predicadores no les va a gustar. Aunque tenemos que aclarar, ¿por qué no aparece en el Nuevo Testamento cuando la iglesia comenzó con los judíos? Todos los 3.000 de Hechos 2, 5.000 de Hechos 4, versículo 4, también fueron judíos. Bueno, es tan fácil ver la respuesta. En Hechos 4, versículos 32 al 37, fíjese lo que dice. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto está en Hechos 4, 32 al 37. Cuanto más el cristiano dé para la obra voluntariamente, tanto mayor será su recompensa. Pero cuidado, tengamos mucho cuidado del soborno, sobornar a Dios. Dios dame, yo te doy. Te doy incluso más del diezmo, pero a cambio de. Eso es lo que enseñan muchos pseudo-cristianos hoy, pseudo-predicadores, falsos predicadores. No hay tal. ¿Por qué entonces dar el diezmo cuando ellos se sintieron tan agradecidos que vendieron todo lo que tenían por ahí invertido? Yo creo que ellos no vendieron su vivienda, porque eso sería falta de responsabilidad con la familia. Pero lo que tenían invertido, es como si usted dijera, bueno, yo tengo en el banco 30 mil dólares. Es bastante dinero. ¿Cuántos serían guaraníes? Bueno, casi 140 millones. Ya sé si sacar la cuenta, ¿verdad? Por ahí más o menos. Es mucho dinero. Y la persona dice, yo voy, saco y traigo aquí a la radio. Buena idea, ¿no? Así podemos hacer mucho más de lo que hacemos para la causa del Señor. Nadie le dijo que usted lo haga. Usted lo hizo porque usted así lo deseó. Ellos vendían sus posesiones, sus tierras, lo que tenían, y qué buen trabajo hicieron. Primero, porque se terminó la pobreza. Queremos que se termine la pobreza, ningún gobierno va a terminar. No hay programa social que acabe con los pobres. Pero los cristianos, dentro de los mismos cristianos, pueden lograrlo. Pero para eso tenemos que tener el mismo fuego y el deseo que tenían ellos. Así que, ¿de qué valía hablar de diezmo cuando daban el 100%? No se puede. Y hay otro texto muy interesante. 2 Corintios 9:6. Esto todos debemos tener. Cuanto más el cristiano dé para la obra voluntariamente, tanto mayor será su recompensa. No probablemente ahora. Muy probablemente no. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, dice en 2 Corintios 9:6. Eso es fácil, es una ecuación nada difícil para llegar a la conclusión. Usted siembra 4 hectáreas, tendrá una determinada cosecha. Pero si siembra 400 hectáreas, va a ser mucho, mucho más. Usted da cierta cantidad para la obra, con temor de no quedar pobre, primero pone su necesidad y luego para el Señor, bueno, su recompensa será inferior. Por eso, en Mateo 6, 1 al 4 dice Jesús, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Está hablando de la recompensa futura. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Yo cuando leí esto, justamente para traerlo ahora, dije, justamente lo que predican hoy los predicadores. ¿Quieres mejor casa? ¿Quieres mejor automóvil? ¿Quieres prosperar? Da el diezmo. Ya tienen su recompensa. ¿No quieres ninguna recompensa más allá? Yo quiero ahora. Bien. Dios dice, está bien. Hijo mío, tendrás ahora. Pero no me pidas luego, cuando comparezcas ante el tribunal de Cristo, algo muy grande, porque ya lo consumiste. Hoy, buena salud, buena vivienda, buen vehículo, buen vestir, buen comer, buen estudio para mis hijos, eso es lo que yo quiero. Así que, Señor, aquí te traigo, pero a cambio de, eso se llama soborno, sobornar a Dios. Si damos recién cuando vemos la necesidad, eso tampoco es correcto. Hay muchos hermanos que hay que estar hablando y hay iglesias donde se hacen conferencias sobre asuntos de dar diezmos y ofrendas. Dicen, el mes tal va a ser el mes de mayordomía. Y esa mayordomía significa que el pastor va a hablar sobre diezmos, sobre ofrendas extra, etcétera. Yo nunca quiero hacer eso. No estoy para eso porque creo que la Biblia es demasiado clara. Y de cuando en cuando, sí, hacer ver qué es lo que hacemos. Escuche esto, cada uno dé como propuso en su corazón. Este texto es tan repetido que es como un disco rayado de antes. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Ya leímos el versículo anterior y este es el 7. ¿Cómo interpretar eso? Bueno, yo he visto en algunas iglesias donde sí se levanta la ofrenda sin público. A ver, hermano tal y cual, vengan, pase aquí, vamos a levantar la ofrenda. Y vienen. Vienen con unas bolsitas, con un plato, lo que fuera. Y todos repiten. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La idea es que todos con mucha alegría, sonrisa de oreja a oreja, están dando. Hermanos, no es eso lo que dice aquí. Es completamente otra cosa. La parte más importante de este texto es, no por tristeza ni por necesidad. Siempre la necesidad debe llegar tarde. He visto en iglesias cuando antes venían misioneros y mostraban, no como ahora que pueden tener un video, antes eran diapositivas. Esas diapositivas, entonces, sacaban fotos de chicos con panza bien grande debido a la falta de alimento. Hinchados, muy, muy malnutridos. Y mostraban eso para conmover a la gente. Entonces la gente conmovida sacaba algún dinero por ahí. Eso es dar por necesidad. Cuando llega la necesidad y hay que dar porque la necesidad está allí, debe ser solo cuestión de decidir, ya sea el pastor o el tesorero con el pastor o algo, una junta, como tenga la iglesia, decidir cuánto dar para tal cosa porque dinero hay. Pero no ocurre esto. En la mayoría de las iglesias. Nosotros no podemos dar. Entonces lo que hay que hacer es que el pastor o el misionero que viene muestran todas esas horribles diapositivas para conmover. Y ahí entonces se saca algo. Pero esta no es la manera, hermanos. Si diéramos como dieron los hermanos, por eso para mí el diezmo es muy mezquino. Si usted quiere diezmar, le voy a dar algún texto bíblico que hay uno que es literalmente diezmo. Por ejemplo, en Mateo 23:23, Jesús habla: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Pero la última parte, después de punto, cuando dice la fe, dice: esto era necesario hacer, es decir, justicia, misericordia, sin dejar de hacer aquello, sin dejar de diezmar. Bueno, este sería un texto donde Jesús aprueba el diezmo, diría alguien. Hay otro que yo suelo invocar, que está en 1 Corintios 16, 1 al 3. ¿Y por qué? Porque aparece un porcentaje, no dice diezmo. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Sigue, versículo 2. Cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. No usa la palabra diezmo, pero usa según haya prosperado. Si usted quiere decir que según tiene que ver con un porcentaje, está en lo correcto. Lo que no puede asegurar, ni yo tampoco, es cuál es ese porcentaje, porque está basado en la capacidad o lo que yo he logrado durante la semana. Y después dice: y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. No se menciona el diezmo. No importa cuántas vueltas usted le da a esto, tenga esto presente. El cristiano, siempre lo entendí así, debe desprenderse, tener ese espíritu de desprendimiento y dar. Si usted da sin tener que sacrificarse, su dádiva es miserable. Usted no puede engañar al Señor, puede engañar a los hombres. Pero hay algo más. ¿Para qué dar? ¿Y qué creen ustedes? Un pastor, yo no tengo ese problema porque yo ya tengo mi jubilación. Yo soy jubilado hace años, mucho tiempo. ¿Creen ustedes que un pastor que no está jubilado va a la estación de servicio y le ponen aire como en el neumático y sigue funcionando? Se diga: no, no puede ser. Bueno, entonces, ¿cómo vive? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9, 13 y 14. Estas cosas, hermanos, puesto que hay nuevos hermanos que llegan a ser parte de esta iglesia, unos mediante bautismo, otros porque vienen de otra iglesia, quiero que se sepa que esto es lo que se enseña en cuanto a finanzas. No me gusta hablar de este tema, porque no quiero hacer lo que hacen tantos, tratando de arrancar más centavos de los bolsillos de los hermanos. No es esa mi intención. Pero si yo no digo lo que yo sé en cuanto a esto, y de lo que estoy convencido, y esto es lo que la Biblia para mí enseña, yo seré un cobarde y culpable ante Dios de no haber dicho toda la verdad. ¿Y saben cuándo ustedes me estarán apuntando con el dedo? Cuando tendrán que apartarse de él avergonzados, como dice en 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste no nos alejemos de él avergonzados. Yo me alejaré avergonzado por no haber dicho esta verdad, y ustedes por no haber escuchado. Es mi deber. Y espero que Dios nos ayude. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Es maravillosa, es clara y muy precisa. Pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y que el nombre tuyo sea glorificado en todo. Pedimos que tú nos guíes en lo que hacemos para que nunca hagamos lo que nosotros queremos, sino que lo que está dentro de tu santa y divina voluntad. Prospéranos en la medida que tú deseas, pero en la prosperidad, estoy hablando de la prosperidad física y material, y tú lo sabes, que también nosotros podamos ocuparnos de las necesidades de cuantos necesitan. No esperemos hasta algún día, sino que lo hagamos ahora, que es el momento cuando vemos a nuestro alrededor las necesidades de la proclamación del Evangelio. Pedimos, te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.